Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. En este preciso instante comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles este programa a través de Fidel Barbarito, su titular. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. América Latina rechaza actitud de países europeos contra el presidente Morales. Presidente Nicolás Maduro arribó en visita oficial a Bielorrusia. Cultura. Gala cultural en el Poliedro cerrará celebración de aniversario de la Juventud Bolivariana de Venezuela. Continúan activas las cátedras artísticas. El Museo del Teclado ofrece talleres gratuitos. Regionales. Este 2 de julio realizaron en el Estado Bolívar consulta de ley orgánica de cultura. El Centro Nacional del Disco brinda respuestas en gobierno de calle del Estado de Yaracuy. El poblado de Niquitao en Trujillo conmemoró los 200 años de la campaña Admirable. Desde este 4 de julio inicia la ópera en San Cristóbal, Estado Táchira. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el director de cine, Luis Alberto Lamata. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó este miércoles toda su solidaridad con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, quien fue secuestrado en suelo europeo tras el bloqueo del espacio aéreo al paso del avión donde viajaba por parte de Francia a Portugal, Italia y España. Asimismo, el canciller Elías Aguamilán rechazó categóricamente el impedimento de sobrevuelo del avión presidencial de Evo Morales a través de un contacto telefónico con el canal de noticias Telesur. La República Bolivariana de Venezuela asume esto como una propia agresión contra nosotros y exhortamos a todos los países de América Latina y el Caribe, a sus organizaciones, a la Unión de Naciones Suramericanas, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a Petrocaribe, al ALBA, a pronunciarse contra este atropello y contra este atentado a la vida del presidente Evo Morales. Porque estando en pleno vuelo, cambiarle la ruta a un avión sin saber su disponibilidad de combustible es un atentado contra cualquier ser humano que es tripulante o pasajero de un vuelo, y aquí agravado por la situación de que estamos hablando del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, una nación soberana, una nación independiente, una nación digna. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, informó que el avión presidencial no fue revisado por ninguna fuerza extranjera y que el presidente Evo Morales, quien fue objeto de un secuestro internacional, estará de regreso al país para la noche de este miércoles. Iniciar un proceso a los responsables de esta violación del derecho internacional, esta violación del derecho aéreo y esta puesta en riesgo de la vida del presidente Evo Morales al prohibirle pasar por territorio de un país o de unos países europeos, que ni en guerra ni en tiempos de guerra sucede. Por último, quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos del presidente. Nos sentimos muy orgullosos de ser bolivianos. Hemos defendido nuestra dignidad y lo vamos a hacer frente a cualquier potencia extranjera. Por su parte, el presidente Evo Morales criticó que hasta ahora aún no ha recibido una comunicación oficial donde se le explique por qué motivos no lo dejaron pasar por territorio francés, portugués, italiano y después a España. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó al aeropuerto de Minsk. Allí inició su primera visita oficial como mandatario a Bielorrusia, donde aprovechó la ocasión para compartir unas palabras con efectivos militares venezolanos que cursan estudios en la nación europea. Los felicito a todos, Aquí estuvimos con el comandante Chávez muchas veces y la iniciativa de estudiar ustedes aquí en Belarus y formarse viene de nuestro comandante supremo. Nosotros tenemos grandes esperanzas en que toda esta formación unida a la formación de nuestra academia militar vaya logrando oficiales que estén a la altura del siglo XXI para tener una poderosa y muy disciplinada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que los felicito, muchachos, y continúen con mucha moral, mucha disciplina, mucha dedicación, aprendiendo, formándose y preparándose para seguir consolidando la independencia de nuestra patria. Un grupo de danzas tradicionales de Bielorrusia recibió al mandatario venezolano con palabras de bienvenida, expresaron su apoyo a nuestro país y a las autoridades y recordaron la última visita que realizó el comandante Chávez a esas tierras. De verdad estamos muy emocionados por verle de nuevo aquí en nuestra tierra. Estamos muy felices, un poquito nerviosos por supuesto, pero queremos transmitirle todo nuestro calor, todo nuestro apoyo para él, para que él tenga fuerza para seguir el trabajo de presidente Chávez. El primer mandatario añadió que Rusia y Venezuela están progresando en el sector de energía, petróleo y equipos de gas, así como la cooperación militar y el desarrollo de las relaciones en el sector financiero, la educación y la cultura. También el presidente Maduro participó en un homenaje al líder supremo de la Revolución Bolivariana realizado en el Teatro Nueva Ópera de Moscú y se reunió con congresistas de la Duma, el Parlamento ruso. Son las 12:15 minutos. Diversos grupos musicales participarán en una gala cultural que se efectuará en el Poliedro de Caracas el próximo 18 de julio, a partir de las 2 de la tarde, con motivo del cierre de la programación del décimo aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El 18 de julio de 2003, el comandante Hugo Chávez Frías inauguró el Alma Mater, que actualmente cuenta con 10 sedes en los 335 municipios del país. El Poliedro, ubicado en la Rinconada, fue otorgado por el líder supremo como una fuente de recursos financieros para apuntalar las actividades universitarias en materia cultural y científica, indicó el rector de la Casa de Estudios, Prudencio Chacón. Refirió que en un futuro esperan que el Poliedro se convierta en una ciudad universitaria donde funcionen la sede de la UBB, del municipio Libertador y los estados Vargas y Miranda. Mientras tanto, la Casa en los Chaguaramos quedará como sede nacional. Como parte de su programación universitaria en la sede de los Chaguaramos, se mantendrá abierta toda esta semana una exposición artística, además de recitales, conciertos y más expresiones culturales en homenaje al presidente eterno Hugo Chávez. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte, continúa las cátedras de piano, danza, calipso y canto lírico, así como también los talleres de tango, las visitas guiadas y las proyecciones de cine francés en el Museo del Teclado durante toda la semana. Las visitas guiadas que se realizarán en los espacios del museo tienen como finalidad enaltecer y difundir el valor histórico de la valiosa colección de piezas musicales únicas en el mundo que presentan la historia del piano, las cuales permiten a los visitantes conocer la importancia de este patrimonio de todos los venezolanos. El Museo del Teclado ofrece programación permanente para todos los recitales didácticos de música, tango, piano y videoforos. El público en general puede disfrutar de estas actividades de los espacios de forma gratuita. Los talleres gratuitos se realizarán de martes y viernes de 2 a 6 de la tarde, muy cerca del Museo de los Niños en Parque Central. 12:17 minutos. Regionales. La consulta pública nacional del proyecto de ley orgánica de cultura que se realiza por todo el país. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional fue debatida este 2 de julio en el Estado Bolívar. Fanny Bustillo, directora general del Gabinete Estatal de Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, señaló que con respecto a Bolívar el día 4 será realizada el tercer debate de El Callao y la misma se estará cumpliendo hasta el 6 de julio hasta abarcar los 11 municipios del Estado Bolívar. En este espacio estamos los diferentes niveles de gobierno, las empresas que tienen direcciones de cultura, instituciones culturales, las universidades, etcétera. Hacemos vida en el Consejo Estatal y en la última reunión para la discusión de la ley se acordó que lo hiciéramos en los 11 municipios de acá del Estado Bolívar. Hicimos un cronograma, cada municipio dijo cuando ellos podían discutir la ley, ¿no? el gran encuentro, proyecto de ley en materia cultural, va a ser el día 12 de julio en el CTE Cachamay. Fanny Bustillo precisó que en esta jornada los creadores y creadoras, artistas, trabajadores culturales de la región están analizando en mesas de trabajo los 44 artículos del proyecto de ley orgánica de cultura para que den aportes que consideren sirvan para la defensa de la identidad cultural, la educación, la defensa y la preservación del patrimonio cultural a la gestión pública. Continuamos con más noticias. Los espacios del Instituto de Cultura del Estado de Yaracuy sirvieron este martes 2 de julio como plataforma para el reencuentro, el debate y la asesoría en materia discográfica entre cultoras y cultores y el Centro Nacional del Disco Cendis, fortaleciendo y dando respuestas al gobierno de calle. De igual forma, Joseito Rafael Naranjo, representante de la Autoridad Única del Estado de Yaracuy, manifestó que el pueblo debe comprender los criterios estéticos necesarios para que un discurso sonoro tenga coherencia, además de cultivar los valores de la corresponsabilidad y no dejar todo en manos del Estado. Rafael Naranjo también agregó que el Cendis es una herramienta para revolucionar la cultura, pero la ética y la calidad del producto musical es responsabilidad de todas las creadoras y los creadores del pueblo venezolano. 12:19 minutos. Cultura. De Niquitao, el pueblo de Niquitao, Estado Trujillo, conmemoró la tarde de este martes en compañía de autoridades del gobierno regional y representantes de los gabinetes de cultura de este estado, el bicentenario de la batalla de Niquitao. Las actividades culturales en el marco de esta histórica fecha seguirán durante esta semana con la presentación de grupos de danzas e intérpretes de música local. Así lo dio a conocer Javier Guerra, director general del Gabinete de Cultura del Estado Trujillo. Por su parte, los indios mucuches, en un emotivo acto cultural, hicieron honor al triunfo de la campaña admirable, haciendo una promesa a San Benito y entregaron una placa conmemorativa con un contenido escrito y firmado por ellos, pero debe ser abierta en 50 años. 12:20 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, rápidamente hemos llegado a nuestra entrevista hoy. Tenemos nada más y nada menos que el director y productor de cine de la película Azú, Luis Alberto Lamata. Bienvenido, Luis Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vale, complacido de tenerte, aunque sea vía telefónica, para que nos cuentes de esta película que ya ha estado pues dando mucho de qué hablar y es una película nuestra, de nuestro cine venezolano. Cuéntanos, ¿de dónde proviene ese título, Luis Alberto? Mira, Azú es el nombre de una esclava que existió en algún momento del siglo XIX. Uh-huh. Poco sabemos de ella porque lo que teníamos, uh-huh, era un aviso de prensa colocado en un periódico de la época donde el dueño de esta esclava ofrecía una recompensa enorme por recapturarla. Era una esclava fugitiva de nombre Azú. Era como que mucho dinero para una esclava y eso llamaba la atención. Claro, a partir de ahí se elaboró una sinopsis donde se partía de la base que alguien que ofrecía tanto dinero escondía una enorme pasión, sí, por esa mujer, pues. Y ahí comenzó pues el realizar el guión. Se dice en la película el monto del dinero, o sea, no sé, por no, como dato de hecho, curioso. De hecho, en la medida que el guión se fue transformando, ya por las circunstancias de la historia como la planteamos, no desapareció hasta el aviso de prensa, pues. Ya. Pero ese fue el punto de partida. Sobre todo porque después nosotros cambiamos la época de la historia, buscamos una época más dramática. En cualquier caso, lo que sí a mí me parece importante es que a partir de este nombre suelto en la historia, de esta mujer anónima, uh-huh, nosotros de alguna manera le damos una voz. Y le damos voz a quien no tuvo esa oportunidad en la historia. Claro. Detrás de la Azú histórica no hubo ni cronistas, ni periodistas, ni gente que se preocupara por su vida. Y esta mujer anónima, de repente, a través del poder de la ficción, a través del poder del cine, pues tiene una vida y tiene una historia y tiene algo que contarnos, ¿no? Claro, y con ella, pues, la afrovenezolanidad y todas las... Bueno, las reivindicaciones que han tenido que tener esta parte de nuestra sangre, de nuestra gente. Sobre todo porque además, mira, yo siento que es una historia que conocemos poco y mal. Uh-huh. Todo nuestro pasado esclavo se toca digamos muy someramente. Sí. Digamos, eso es un problema de hace muchos años de nuestra educación. Uh-huh. Y creo que es interesante acercarnos a entender que Venezuela fue una colonia durante 300 años. Nosotros hemos sido un país independiente por 200 años, claro. Pero durante 300 fuimos una colonia española, eso que hoy entendemos como Venezuela, que tuvo por supuesto una génesis y una formación pues muy, muy compleja. Y buena parte de lo que somos viene de esa época, muchas sí. más cosas de las que nosotros creemos. Claro, además fuimos esclavistas y fuimos esclavos también. Por supuesto. En un país donde el aporte cultural y el aporte, si tú quieres, hasta genético sí. de los afrodescendientes es tan grande, es insólito que no miremos, digamos, a ese pasado y de alguna manera aprendamos de él. Yo pongo el ejemplo de que aquí la esclavitud se abolió en 1854, a pesar de que Bolívar la había decretado en 1816, uh-huh. pero por muchísimas razones, entre ellas la oligarquía que se dispuso a sostener la esclavitud, eso no ocurrió sino hasta 1854. En 1854 mi bisabuela estaba viva, uh-huh. es decir, no es un tiempo tan lejano como uno puede creer. Uh-huh. Luis Alberto, y ahora no sé si pudiésemos tocar, por cuestiones de tiempo, aspectos como dónde se realizó la película, cuáles fueron los escenarios, quizás porque los tomaste. Sí, también tienes que dar el agradecimiento a algunas instituciones, a algunas personas, a algunos colectivos. Mira, comenzando por las locaciones, rodamos en toda la zona de Barlovento. Era casi lógico que fuéramos allí teníamos el aporte, además de una cantidad de muchachos y muchachas que participaron como actores, uh-huh. y otros no tan, tan muchachos, porque fue toda la comunidad que se volcó realmente a colaborar con la película, ¿no? Oye, entonces, qué fino, qué bien. Estuvimos bueno. entre Curiepe y Virongo, en Higuerote también, y además porque teníamos el paisaje que yo quería, que es un paisaje selvático, porque era una manera también de contar una Venezuela que le estaba ganando terreno a la selva, es decir, asume una película en el sentido muy muy fronteriza, en el sentido de que tú sientes ese empuje de unas comunidades tratando de abrirse paso a través de una selva. Aquí hay, digamos, la tradición de pensar siempre que los fundadores de ciudades, y efectivamente lo fueron, uh-huh. Son los conquistadores españoles, pero resulta que la comunidad afrodescendiente también fundó muchos pueblos. Es decir, ahí hay una capacidad fundadora muy grande, porque cuando huían trataban de formar un cumbe, sí. que es algo que ocurre en la película, porque ese cumbe era realmente un espacio de libertad, era un espacio de dignidad donde podían vivir libremente, donde podían establecer sus propias leyes. Todo el mapa de Venezuela está regado de antiguos cumbes, uh-huh. que hoy en día se han convertido en poblaciones. Esa enorme capacidad fundadora que tuvo la comunidad afrodescendiente, pues mira, no se le ha reconocido del todo. Claro, y entonces sí hay que darle un agradecimiento empezando por esas poblaciones, ¿no? Esa claro, gente. por supuesto que fue importantísimo el aporte de Barlovento. Y a otro nivel, el primer agradecimiento, lógicamente, es hacia la Villa del Cine. La Villa del Cine es la que genera este proyecto, la que en algún momento me invita a participar en él. Y yo resalto además que lo hacen en un momento muy particular, porque lo hacen cuando apenas la película es una idea por desarrollar, uh-huh. lo que me permite trabajar en el guión de la película con un grupo grande de guionistas. Fue un trabajo muy colectivo, fue un trabajo muy interesante, uh-huh. y mi primer agradecimiento a nivel particular pues es a la Villa, en el sentido de que no se limitó solamente a decir, mira, Luis Alberto, nos interesa que dirija esta película, aquí está el guión, sino que me hicieron parte del desarrollo de la historia. Qué bueno. Y Luis Alberto, ¿por casualidad sabes quién fue el investigador que trajo, que vio aquel aviso en aquel periódico? Mira, o cómo llegó Kaiser, profesora universitaria que trabaja en la Villa, la encargada de proyectos especiales. La idea original de esta historia parte de ella, y después la asumimos entre varios guionistas. O sea, por mencionar a Darío Soto, que nos acompañó hasta el final del proceso, pero también participaron cantidad de buenos guionistas. José Antonio Varela, el mismo presidente de la Villa, uh-huh, que uh-huh. es escritor, también metió la mano allí con muchas ganas y mucha disposición. Qué bueno. Carlos Tavares, y fue un Edgar Narváez, fue un equipo muy muy amplio, muy muy interesante, donde además todo el mundo aportó algo. Es decir, en la versión final de la película, yo creo que están los aportes de cada uno de ellos. Qué bueno, y qué bien que a la investigadora le haya, hay que darle por supuesto sus créditos, puesto que gracias a que le hizo brillo a los ojos la historia, pues ahora la podemos conocer todos y todos. Luis Alberto, ¿cuánto tiempo duró la filmación? ¿Alguna anécdota? Siempre hay. Bueno, ya nosotros hablamos con la protagonista y ella nos comentó cómo fue el casting, cómo la escogieron, que fue una tarde lluviosa en el metro de Caracas. ¿Qué otra cosa pasó en Azú? Mira, es decir, Azú fue una película compleja, azarosa. El tiempo de rodaje, si tú, digamos, reúnes todos los días de rodaje, estuvo alrededor de 7 semanas, pero en realidad fue mucho más, porque nos agarraron 2 vaguadas muy fuertes de lluvia que afectaron toda la zona de Barlovento, se desbordaron los ríos, y buena parte de nuestra producción además era metidos en el río. Claro. Y entonces tuvimos que suspender la filmación un par de veces porque no había condiciones para hacerlo. Entonces fue un rodaje complejo, pues, rodaje complicado. Y mira, eso por supuesto genera una cantidad enorme de anécdotas y de situaciones. A mí siempre me gusta contar una que puede parecer muy sencilla, pero el actor Pedro Durán, que es un actor que interpreta magistralmente a Yanga, un personaje entrañable, un personaje que tú nunca sabes si es verdaderamente un sabio o de repente una especie de charlatán, de tonto. Es decir, Pedro le da esa característica de una ambigüedad muy rica, muy, muy especial. Pero Yanga, en cualquier caso, es un personaje que ha sabido mantener de alguna manera la relación con lo que eran sus abuelos y lo que eran, digamos, sus ancestros de África. Ha tratado de mantener vivo eso. Pedro, en algún momento yo le pido que suba por una cuerda, un barranco muy, muy pronunciado, él debe hacer esa escena, pero subir el barranco era muy difícil, y yo le digo: Pedro, todo lo que yo necesito en la toma es que subas el primer metro y medio, exacto, y ya. 2 metros, y ya yo con eso tengo material para editar la película. Pero era tal la pasión de Pedro que ese hombre subió por aquel barranco, que era un barranco de muchísimos metros, agarrado a aquella cuerda. Estamos hablando de un caballero de muy buena salud, pero ya en sus 70 años. Sí, sí, claro, todos lo conocemos por tantos papeles. Y lo cierto es que Pedro llegó casi al borde de arriba, y cuando digo corte es que él agarra conciencia de dónde está y después no había manera de bajarlo. Oye, qué bueno. Eso está como el gato que se sube al árbol. Sí, sí, tal cual quedó enganchado arriba. Fue un rollo bajarlo de ahí. Llamaron a los bomberos. No, ahí siempre en los equipos hay gente, está todo lo que se llama el departamento de máquina, que parte de su trabajo es precisamente ese tipo de cosas, claro. Situaciones, ¿no? Oye, Luis Alberto, muchísimas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir. Unas últimas palabras, algo que se nos haya olvidado que tú consideres que es bastante importante resaltar. Mira, no, simplemente invitarlos a todos a acercarse a los cines, a ver Azú. Yo creo que es una aventura realmente conmovedora, interesante, una persecución feroz que lleva adelante Don Manuel, que es el amo de los esclavos, que no va a permitir que huyan, y menos sobre todo si entre ellos está Azú, que se ha convertido en su obsesión. Pues él cree que al comprarla tiene derecho a usarla y a abusarla. Sí. Y creo que vale la pena como historia entretenida, pero también porque es una manera de acercarnos a un pedazo de historia que está muy presente y que vale la pena mirar. Qué bueno. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Te agradecemos que hayas tomado estos minutos para regalárnoslo. Y además aquí vamos a estar muy pendientes de los próximos proyectos. Chévere. Que tenga. Muchísimas gracias. Seguro, gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Luis Alberto La Mata, director, productor de cine, por supuesto director de la película Azú. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de hoy, pero no sin antes agradecer al diario Ciudad Caracas, porque hoy en la página 19 nos regaló una noticia que dice así: en 1988 Lucinchi no le paró a profesores, fue la solución del mandatario Adeco al paro universitario que en esa oportunidad provocó la pérdida de un semestre. Este reportaje está a cargo de mi compañero Luyino Brachi y quien les habla, Kenny Castillo. Muchísimas gracias a Ciudad Caracas por habernos tomado en cuenta. Y bueno, lo pueden ver en Ciudad Caracas de hoy y también en la versión digital. La pueden buscar. Recuerden que en Ciudad Caracas tienen la versión impresa en digital. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. No sin antes recordar que llega a ustedes esto gracias al esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la producción y redacción está Justin Fleire, Guzmán Mazano y Sinemay González. En el control técnico, el señor Luis Arroyo y les narró Kenny Castillo.